Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Será un placer escuchar juntos El Conde de Montecristo. Más que un escritor, Alejandro Dumas fue una industria literaria. Tenía una extraordinaria facilidad para escribir y concebía sus historias como series novelescas que se publicaban en los periódicos, en folletines, los antecesores de las radionovelas y las telenovelas. Había en él un creador de una imaginación poderosa, capaz de concebir personajes inolvidables, como los de los Tres Mosqueteros, y un escribidor profesional, con una gran facilidad para urdir intrigas y aventuras que hacían las delicias del público más popular. La demanda de aquel objeto desbordaba su capacidad de trabajo y por eso se servía de ayudantes a los que orientaba para que lo ayudaran a redactar sus series novelescas. El Conde de Montecristo es una de sus novelas más famosas. Su historia ha sido leída por los públicos más diversos, traducida a todos los idiomas y adaptada al teatro, al cine, a la radio y a las historietas infantiles. Es la novela romántica por excelencia, con sus prototipos sobrehumanos que encarnan la maldad y la generosidad, el egoísmo y la astucia, el vicio y la virtud. Pero su tema central es la venganza, una forma extrema de justicia que repara las maldades de que son víctimas los inocentes y que prefigura el mundo ultraterreno donde los buenos serán premiados y los malos castigados. Millones de lectores han sufrido y gozado con las aventuras de Edmundo Dantès, el marino al que la envidia y la codicia de tres miserables envía a pudrirse a la cárcel de Château d'If, una isla en la que queda secuestrado del mundo. Pasa allí 14 años y pierde su novia, sus bienes y su buen nombre. Pero en la isla, en esos años de encierro, gracias a la ayuda del misterioso abate Faría, Edmundo Dantès se convierte en otro hombre, más culto, más frío y más realista de lo que era antes de sufrir aquella desgracia. Y también, gracias al tesoro de Montecristo, en un hombre riquísimo. Cuando Edmundo Dantès retorna al mundo, lleva a cabo su lenta y sistemática venganza, que para él solo es la aplicación de una justicia que los jueces son incapaces de lograr. Va cercando y destruyendo a quienes se creían, gracias a su poder y su fortuna, a salvo. La venganza de Edmundo Dantès es una verdadera obra de arte, un espectáculo en el que, resucitado de Château d'If, va infligiendo a sus enemigos los castigos que más podían dolerles, golpeando a uno en su codicia, a otro en su vanidad y sepultándolos a todos en el deshonor, el miedo y la ignominia. En El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas consiguió un equilibrio entre su originalidad de gran creador de personajes y de aventuras dramáticas y su talento para llegar a un público muy amplio, gracias a la transparencia del lenguaje, a la vivacidad de sus diálogos y al color y la gracia que sabía imprimir a sus historias. Y ahora, escuchemos El Conde de Montecristo. Después de un largo recorrido por el Mediterráneo, regresa a su base en el puerto de Marsella el Faraón, un barco de carga de propiedad del naviero Morrel. Es el año 1815 y Napoleón está recluido en la isla de Elba. En Mundo Dantès se llama el joven marino que se ha hecho cargo de este barco después de la muerte durante el trayecto del capitán Leclerc. El naviero Morrel recibe a su barco en el puerto y Edmundo le relata los sucesos de la travesía. Calentura cerebral. Pobre capitán Leclerc. Haberle hecho la guerra a los ingleses durante 10 años para luego morir en una cama. ¿La carga? Intacta, señor. Joven Dantès, creo que ha hecho usted suficientes merecimientos como para ser promovido. Será usted capitán del Faraón. ¿Habla usted en serio, señor Morrel? Totalmente. ¿Qué otra novedad? Bueno, tuvimos que detenerlos en la isla de Elba, señor. Dios santo. ¿Por qué? Porque el capitán tenía que entregarle un paquete al mariscal Bertrand. Bien, bien. ¿Algo más? Debo hacer las maniobras finales para poder desembarcar el cargamento, señor Morrel. Al alejarse el mundo Dantes, se acerca a Morrel su representante durante la travesía. Se llama Felipe Danglars. Es en realidad un simple contador de a bordo, un hombre de mirada esquiva que ha visto con implacable envidia cómo Dantes se ha convertido en capitán. Danglars ha escuchado la conversación. No solo vio al emperador, señor Morrel, sino que recibió unas cartas de él. ¿Cartas? ¿Del emperador? ¿Qué cartas? No lo sé, señor Morrel. En una casa del barrio de los Catalanes está Mercedes, una hermosa joven de pelo negro como el ébano y ojos dulcísimos. Un joven llamado Fernando acaba de hacerle una importante pregunta. Ya te he dicho 100 veces que no, Fernando. Te quiero como un hermano. No me exijas otra cosa. Yo amo a Edmundo. Solo él será mi esposo. ¡Ah! ¡Es él! ¡Mercedes! ¡Amor mío! Por la puerta de la modesta casa entra Edmundo. Al verse los dos jóvenes amantes, sin poder contenerse, se abrazan y se besan. Fernando, lívido y furioso, retrocede como quien ha visto una serpiente y cae anonadado en una silla. Luego, reaccionando, sale apresuradamente de la habitación. A pocos pasos de la casa, en una taberna oscura, conversan el envidioso Danglars y el rechazado y frustrado Fernando, borracho de alcohol y de ira. ¿Matarlo? No, joven amigo. No necesitas matarlo. Basta que lo envíes a la cárcel para siempre. ¿Cómo hago eso? Solo tendrías que entregarle esta carta al procurador del rey. ¿Qué dice esa carta? La verdad. ¿Que Dantes es agente de Bonaparte? Danglars quiere destruir a Dantes para quedarse con su puesto de capitán. Fernando quiere destruir a Dantes para quedarse con su novia. Sin dudar un instante, Fernando coge la carta que le ofrece Danglars y sale de la taberna como si lo llevara el diablo. A los 2 días están Mercedes y Edmundo en compañía de su padre, del señor Morrel y de otros amigos y conocidos. Es el día de su boda, una dichosa ocasión que ellos quieren compartir cuando de pronto... ¿Quién toca de esa forma? ¿Has citado a alguien aquí? No, y menos con... ¡En nombre de la ley! ¡Es la ley! Quien aquí presente es Edmundo Dantes. Soy yo, caballero. ¿Para qué me quiere? Edmundo Dantes, en nombre de la ley, dese preso. ¿Qué? ¿Preso? ¿Pero el motivo? Se le acusa de ser agente bonapartista, de conspirar en contra del rey. ¡Vamos! ¡Camine! ¡Camine! Y ante el asombro de todos, ¡camine! El oficial empuja ¡camine! A Dantes escaleras abajo. ¡Pero eso no es cierto! ¡Camine! ¡Es una calumnia! ¡Es una calumnia! ¡Deje de gritar! ¡Camine! Un coche los espera en la puerta. Edmundo sube a él, seguido de los soldados y del oficial. La portezuela se cierra y el carruaje toma camino de Marsella. Mercedes, desde un balcón, lo ve alejarse. El envidioso Danglars, quien se ha hecho invitar al matrimonio, ha visto cómo su intriga ha dado fruto y ahora se acerca al señor Morrel. Oh, ya me parecía a mí sospechoso que Dantes hiciera escala en Elba sin motivo. Edmundo Dantes es acusado de alta traición por haber traído de la isla de Elba unas cartas firmadas por Napoleón Bonaparte. El señor Villefort, funcionario público ansioso de escalar posiciones en el nuevo régimen, tiene a su cargo el caso de Edmundo Dantes. lo cita a su oficina para interrogarlo en privado. Bien, hábleme entonces de lo sucedido. Al salir de Nápoles, el capitán Leclerc se sintió atacado de una calentura cerebral, señor. Su enfermedad se agravó. A los 3 días, sintiéndose acabar, me llamó a su camarote y en privado me hizo jurarle por mi honor que haría lo que me iba a encargar, porque de ello dependían los mayores intereses. ¿Y usted le juró obediencia ciega? La obediencia natural al capitán, señor. Por supuesto, siga, siga. Me dijo: desembarque en Porto Ferrajo, pregunte por el gran mariscal y le entregue esta carta. Lo hice, y a cambio, el gran mariscal me dio una carta cerrada y sellada. Tenemos la carta en nuestro poder. ¿A quién debía entregarla? A un señor Noirtier. ¿Perdón? Repite ese nombre, por favor. Noirtier. Un señor Noirtier, de la calle Coquerón, en París. Un rayo que hiriera al procurador Villefort no lo hubiera trastornado más. Se deja caer en su asiento y se pone a hojear precipitadamente el legajo que tiene delante. Entresaca la carta fatal, contemplándola con terror. Al señor Noirtier, me dice. ¿En la calle Coquerón? ¿Número 13? Sí, señor. ¿Lo conoce? No, para nada. Un fiel servidor del rey no conoce conspiradores, señor Dantes. Pero usted... usted ha probado ser leal al informarme tan abierta y francamente todo. Sí, señor Dantes. Creo que usted es un inocente peón dentro de una confabulación que no le atañe. Como demostración de mi confianza, quemo esta carta. La única prueba que lo condena. ¿Lo ve? Quemo esta carta para salvarlo a usted. ¿Ha hablado de este tema con alguna persona? No, nada, señor. Entonces puede vivir tranquilo. Tendré que retenerlo unas horas más, pero después será trasladado de vuelta a su hogar. Muchísimas gracias, señor Villefort. A una orden de este procurador Villefort, los soldados de la guardia conducen a Edmundo a una celda. En ella, tranquilizado por las palabras del procurador, Edmundo espera. Es conducido a un carruaje que rápidamente enrumba hacia el puerto. Dándose cuenta de la dirección que toma, Edmundo pregunta por entre las rejas al cochero. ¿Por qué vamos hacia el puerto, oficial? ¡Órdenes superiores! ¿Órdenes de quién? ¿Del señor Villefort? ¡Órdenes superiores! ¿Pero por qué estamos yendo hacia el puerto? Para embarcarlo. ¿Embarcarme? ¿A dónde? Al castillo de If. ¿Qué dice? A la prisión de la isla de If. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Hundido en la infame prisión de Yves, sin comprender lo que le sucede, Edmundo Dantes sufre los vejámenes del inhumano gobernador. ¡Al subterráneo! ¡Que se pudra! Edmundo es arrojado a lo que deberá ser su celda para siempre. Sobre el duro piso de piedra, su pecho se desgarra en un interminable sollozo mientras repasa su corta vida. ¿Qué he hecho? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Quién me ha calumniado? ¿Quién ha intrigado contra mí? ¿Qué será de Mercedes? De mi pobre Mercedes. Mientras tanto, Villefort visita a su padre en París. Su padre es el señor Noirtier. Sí, ese mismo señor Noirtier de la calle del Coquerón. Es su propio padre quien conspira a favor de Bonaparte. Villefort sabe que si descubren a su padre, se truncará su carrera como funcionario público del rey. Y para encubrirlo, Villefort ha destruido esa carta, pero no se ha atrevido a matar a Edmundo Dantes, solo a convertirlo en un muerto en vida. Edmundo, en su calabozo sin luz ni esperanza, no se entera de la caída de Luis XVIII, ni del regreso de Napoleón al trono de Francia, ni del retorno final de Luis XVIII después de la derrota final de Bonaparte. Villefort es ahora nuevamente procurador del rey. En la prisión de If. Tal vez soy culpable y lo he olvidado. Tal vez no soy quien creo ser y lo he olvidado. La rabia y la desesperación dan paso al decaimiento. Morir. Solo así encontraré la calma. Morir lo antes posible. Y sin embargo, el mundo Dantes persiste en vivir. Quizás para que un buen día... Son extraños ruidos que vienen del otro lado de la maciza pared de piedra. Estoy totalmente desquiciado. ¡Dios mío! ¡Apiádate de mí! ¡Apiádate de mí! A Edmundo se le erizan los cabellos y cae de rodillas. ¿Quién? ¿Quién habla allá? ¿Quién eres? ¡Un preso! ¡Desdichado! ¡Preso! ¡Nombre! ¡Edmundo! ¡Año 15! ¿Y tú? ¡Año 11! ¿Escuchas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Golpea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tu celda no es la muralla! ¡Has cavado por mala ruta! ¡Sí! ¿Y si lo hubieras logrado? ¡El mar! ¡Dios mío! ¡No importa! ¡No más por hoy! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Pronto estaré contigo! Al día siguiente, Edmundo está poseído por una exaltación frenética. Después de cavar el muro por más de 12 horas, caen unas piedras y se abre un agujero en la pared. Dantes se echa para atrás. Entonces... aparece una cabeza, unos hombros, y por último un ser humano está saliendo por el agujero. Se miran inmóviles. Hace muchos, muchos años que no ven el rostro de un ser humano. Ave María. Ave María. María. Es un hombre pequeño, encanecido más por las penas que por los años. Ojos de mirada penetrante ocultos por espesas cejas y una larguísima barba todavía negra. Dios mío, alabado sea. ¿Pero quién eres? El abate María. Sacerdote. Usted es el abate loco del que a veces hablaba sí. El carcelero. El mismo, pero con una diferencia. No estoy loco. Usted está vivo, padre. Estamos vivos. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Sí, ahora sí lo parece. Claro. Recién ahora lo parece, sí. Ya que no podré huir, por lo menos nos haremos compañía. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no podrá huir? 10 años he cavado para llegar a tu celda. ¿Crees que puedo cavar otros 10 para llegar a la muralla que da al mar? Pero ahora somos 2. Lo podremos hacer. En la mitad del tiempo. Y una vez allí, ¿qué haremos? Tirarnos. Tirarnos al agua. Nadar hasta la isla de Dom o la de Tibulén. Lo haremos, padre. Lo haremos. Sí. Pero cuéntame tu historia. Edmundo le cuenta todo. Y el abate Faría va deduciendo todo, atando todo con impecable lógica y entendiéndolo en base a sus propios conocimientos de algunos personajes públicos de Francia. Y concluye correctamente que la prisión de Dantès ha sido obra conjunta de 3 malvados. El envidioso Danglars, el que acusó a Dantès con una carta. Fernando, el amante frustrado que llevó esa carta a su destino. Y el procurador Villefort, el que mandó al inocente Dantès a la prisión de Yves para proteger a su padre, el verdadero conspirador bonapartista. Pero entonces, padre... Nada. Por ahora, estamos en prisión todavía. Descansemos. Mañana, recomenzar el túnel. Descansa. Padre... Bendito sea. ¿Y tu hijo? ¿También tú? Al día siguiente recomienzan la penosa, extenuante excavación del túnel. Al cabo de un año, han avanzado apenas unos metros. Es entonces que el abate siente un fuerte malestar en el pecho. No llegaré a la muralla del mundo. Vamos, padre, no diga eso. ¡Padre! Yo sé que no. Lo sé. Necesito mostrarte algo. Ese tesoro del que siempre he hablado. Padre. Por el que me creen loco. Existe realmente. Padre, por favor, no puede hablar de eso. Escúchame. Escucha bien antes de creerme loco tú también. El tesoro del cardenal Espada está perdido. Eso creen. Si algún día logras huir de aquí, ve a la isla de Montecristo y hallarás el más grande tesoro que puedas imaginar. Úsalo bien. Vete. Ya no me voy a ir. No puedo dejarte así. ¡Vete! Por favor, padre. Ve. Adiós. Ve. Sin saber qué creer de aquel relato. Edmundo regresa a su celda. A la mañana siguiente cruza a la celda de Faría y, para su dolor, encuentra al abate muerto. Dios mío. El buen hombre está tirado sobre el suelo, metido en una mortaja cerrada. Con esto también se acaba toda esperanza. Edmundo contempla por largo rato el cadáver amortajado de su amigo y de pronto, iluminado por un relámpago, concibe una idea tan desesperada como audaz. Extrae el cadáver de la mortaja, lo arrastra por el túnel hasta su propia celda, regresa a la del abate, se envuelve en la mortaja y espera. Espera horas con el alma en vilo el regreso de los carceleros. Cuando vuelven, hacen lo que el mundo Dantes esperaba que hicieran. Recogen el cadáver envuelto y lo conducen fuera del castillo. Lo llevan hasta el borde del rocoso acantilado y sin más trámite se deshacen del muerto arrojándolo al mar. El mundo Dantes cae y se hunde. Ha tenido la previsión de traer un cuchillo hecho de losa. Corta la mortaja y sale todavía envuelto en agua. No puede creer lo que le ha sucedido. Está libre. Jamás pensó poder escapar, pero ahora está libre y nadando desesperadamente. Nadando en la oscuridad de la noche. Edmundo nada hasta que amanece y providencialmente divisa una embarcación. Cuando está desfalleciendo, siente que alguien le lanza una cuerda. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Soy maltés. Un marinero mercante. Caí por la borda, rumbo a Cerdeña. Tú eres el patrón de este barco. No, yo solo te he salvado la vida. Te lo agradezco. En verdad, te lo agradezco. El patrón, acostumbrado a estos salvatajes, le ofrece a Edmundo llevarlo hasta alguna costa a cambio de que trabaje en el barco. Edmundo acepta agradecido y rápidamente comprende que este es un barco de contrabandistas. ¿A dónde nos dirigimos, Jacobo? Cerdeña. Después de tocar en algunas islas. ¿Islas? ¿Cuáles? Santa Margarita y Montecristo. Edmundo no puede creer que el azar lo ponga camino a Montecristo, la isla donde, según el abate Faría, está enterrado el tesoro del cardenal Espada en el fondo de unas grutas. Cuando desembarcan en Montecristo, Edmundo se ofrece a ir a cazar cabras salvajes. El capitán, contento con la idea de cenar carne fresca, le entrega una escopeta. Mientras escala los acantilados, Edmundo finge caer pesadamente sobre unas rocas. ¡Jacobo, amigo! Jacobo lo ha visto y corre a su lado. ¡Aquí estoy! ¡Ven, vamos! No, nada. No puedo moverme. ¡Vamos, ponte de pie! No puedo. Tendré que quedarme aquí. Edmundo finge estar herido. Se niega a que Jacobo lo ayude. Insiste en quedarse solo en esa isla hasta que días más tarde vengan a recogerlo. ¿En esta isla? Jacobo accede y lo deja. ¿Aquí solo? Estaré mejor cuando ustedes o quizás otro barco puedan venir a recogerme. ¡Au! El capitán ofrece volver. Y apenas el barco se pierde en el horizonte, Dantes se pone de pie de un salto. ¡Ábrete, Sésamo! Consultando el mapa, Edmundo ubica la gruta y descubre las señales que aparecen en el viejo pergamino. Encuentra una pared de piedra que cede a los golpes de la culata de su escopeta. Detrás de la pared hay dos cofres idénticos, muy grandes. ¡Dios mío! Ambos están forrados de plomo. Edmundo a duras penas puede sacarlos de su escondrijo. Logra romper los candados y... El cofre está dividido en tres grandes compartimentos. En el primero, brillan escudos de dorados reflejos. No es verdad. En el segundo hay barras de oro en bruto colocadas simétricamente. Padre Faría, gracias. Muchas gracias. El tercer compartimento está lleno de diamantes, perlas y rubíes. Tantos que al cogerlos a puñados, forman una cascada deslumbradora cuando chocan unos con otros haciendo un ruido como de granizo chocando contra cristales. Es un sueño. Después de palpar las barras y hundir sus manos en el oro y las joyas, Edmundo cae de rodillas, apretándose el corazón con las manos convulsas, y logra rezar. Su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido. Llega la noche, deliciosa y terrible al mismo tiempo. Al despertar, ya más sereno, Edmundo comienza a maquinar su venganza. Sí, su venganza. Regresaré a la vida con el rango y el poder que en este mundo otorga el oro. Solo el oro. Justicia. Se trata de eso y nada más. Nada más que justicia. A los 6 días regresan los contrabandistas a recoger a Edmundo. Y en 10 días más, Edmundo y Jacobo han ido y han regresado de Montecristo con el inmenso tesoro, que ahora descargan en la oscuridad de la noche. Mi querido amigo, mañana partimos a Marsella. Lo primero que Edmundo Dantes visita en Marsella es su vieja casa. Al verla, siente que le flaquean las piernas. Aunque ya lo adivinaba, los vecinos le confirman la muerte de su padre. Edmundo está algún tiempo apoyado en un árbol, contemplando su humilde vivienda. Luego se acerca al barrio de los catalanes. Hace más de 15 años que Mercedes se fue de su casa. Nadie la ha vuelto a ver. Edmundo envía agentes por toda Francia para que averigüen qué ha sucedido con ciertas personas. Son 5. 3 son enemigos. Danglars, el envidioso que escribió la carta acusatoria. Fernando, quien fue su cómplice para robarle a Mercedes. Y Villefort, el corrupto que lo mandó a prisión para encubrir a su padre. 2 son amigos. Morrel, que tanto bien le ha hecho siempre Dantes. Y por supuesto, Mercedes. A las pocas semanas, Jacobo le está leyendo el informe de los agentes. Fernando, pues, sirvió en el ejército de los Borbones y ahora esconde y posee una respetable posición. ¿Nombre? Fernando, conde de Morcerf. Bien. Danglars. Ha amasado una gran fortuna y ahora es el barón Danglars, un poderoso banquero. Bien, bien. ¿Y el corrupto Villefort? Sigue en puestos públicos de muy alto rango. ¿Nada sobre el señor Morrel? El pobre señor Morrel fue embaucado hace muchos años por, precisamente, Danglars. Esta gente se conoce entre sí. Porque también Fernando está... Eso no te interesa, Jacobo. Sigue. Bien. Danglars le hizo perder al señor Morrel parte de su fortuna. Y desde entonces la ha perdido completa. Ha perdido hasta su barco insignia, el faraón. Imagínese usted. Está en la ruina, el pobre. Dicen también que durante mucho tiempo vivió intentando ayudar a un amigo preso, acusado de bonapartismo. Bien. Sí, bien. ¿Y Mercedes? Se casó con Fernando, el que es ahora conde de Morcerf y... bueno... vive como una aristócrata, en París. Ella y Fernando tienen un hijo muy guapo llamado Alberto. Edmundo cierra los ojos. La tierra se levanta debajo de sus pies. Tu primer encargo, Jacobo, es averiguar a quiénes les debe dinero el señor Morrel y comprar todas sus deudas. A los 3 meses de esto, al señor Morrel le avisan que su antiguo barco... ¡El faraón! ¡Señor Morrel! ¡Es el faraón! ¡Señor Morrel! ¡Está llegando a puerto el faraón! Efectivamente, Está entrando a puerto el faraón, cargado de mercancías, con su nombre escrito en el castillo de popa y debajo del nombre, el viejo lema, Morrel e hijos. Nadie entiende qué es lo que está pasando. Hecho este acto de justicia, a Dantes solo le queda iniciar sus planes de venganza. La apariencia de Edmundo ha cambiado tanto que ninguno de sus enemigos lo reconocerá. Eso hará más fácil su misión. El conde de Montecristo se instala en Roma. Allí busca la amistad del joven vizconde llamado Alberto de Morcerf, hijo de su amada Mercedes y de Fernando, el traidor que se la robó y que ahora es conde. Montecristo es recibido por el joven Alberto. ¡Qué enorme placer! Es el mío, vizconde, el mío. Acaban de entrar al salón principal de la casa y Edmundo se detiene ante un inmenso retrato. Esa es mi madre. Es catalana. Sí. Sí. Son muy, pero muy hermosas las catalanas. Por supuesto. Pero pasemos al salón. Lo esperan. Gracias. Apenas entran, el traidor Fernando se acerca a saludarlo efusivamente. Es obvio que no lo ha reconocido. Qué alegría conocerlo por fin, querido conde. Qué inmensa alegría. Pero Mercedes, la condesa, empalidece. ¿Qué tienes, madre? ¿Te has puesto lívida? No, no es. Es el calor. Edmundo se inclina y besa la mano del amor de su vida. De su bella Mercedes del barrio de los catalanes, que ahora es la condesa de Morcerf. El conde de Morcerf se retira, tiene asuntos urgentes. Montecristo aprovecha para despedirse. Mercedes, ya a solas con su hijo. Alberto, Alberto, dime, ¿ese hombre es un verdadero amigo tuyo? Es un hombre interesante y me cae bien. ¿Por qué? No, nada, hijo. Es solo un extraño presentimiento. Siento que ese conde puede resultar siendo tu enemigo o de tu padre. Un mortal enemigo, quizás. A la mañana siguiente, el conde de Montecristo se presenta ante Danglars. Ha venido a iniciar su venganza. El antiguo contador del faraón se ha convertido en un poderoso banquero. La primera parte del plan de Montecristo es obtener de este Danglars un crédito ilimitado. Sí, ilimitado. Señor conde de Montecristo, escúcheme. He recibido una carta que le avala a usted para abrir conmigo un crédito ilimitado. Pero, ¿de qué cantidad exactamente está usted hablando? ¿1,000,000 francos? ¿1,000,000 francos? 1,000,000 es, vaya, lo que llevo en mi cartera. Para cualquier eventualidad, ¿ve usted? Hablo de por lo menos 10,000,000. ¿Qué es? Vaya, no le resulta posible entonces. Por supuesto. Por supuesto. Bien, perfecto. Ha sido un placer, señor Danglars. Buenos días. Y así, habiendo cerrado el negocio, el conde de Montecristo comenzaba a saciar esa sed de justicia, devolviendo el sufrimiento a quienes habían iniciado su calvario muchos años atrás. La fortuna del conde de Montecristo logra que a los pocos días ya sea un caballero famoso y admirado. En la ópera se encuentra nuevamente con Alberto de Morcerf, el hijo de su amada y de Fernando, su enemigo. Por supuesto, por supuesto. Pero tengo algo más importante que decirle. Mi madre tiene mucho interés en conocerle mejor. Aprovecho entonces. Desde hace algún tiempo quiero invitarlo a usted a mi casa de campo. en compañía del banquero Danglars y de los Villafort y con su familia, naturalmente. Traiga a su padre y a su madre, por favor. Allí estaremos, por supuesto. Al día siguiente, Montecristo pone en marcha su venganza contra Danglars. Con el estímulo de una paga exorbitante, un telegrafista pasa una falsa noticia a todas las dependencias telegráficas de París. Cuando la noticia llega a oídos de Danglars, el financista entra en frenesí. ¡Comuniquen a todos mis agentes que vendan todos los papeles del empréstito español! ¡El rey Don Carlos ha entrado a España por Barcelona y prepara una sublevación! ¡Si demoran un minuto, pierdo más de 10 millones! Los agentes bancarios rápidamente efectúan la venta. Pero al día siguiente, llega otra noticia que desmiente la primera. En España, reina la más total estabilidad. En solo 2 días, Danglars ha perdido casi 2 millones de francos. El siguiente sábado, Danglars y su esposa llegan antes que los demás a la casa de campo de Montecristo. Debido a sus grandes pérdidas, Danglars está muy preocupado de que Montecristo pueda hacer uso de ese extravagante crédito. A los pocos momentos, arriban a casa de Montecristo el señor de Villefort y su señora. Señor y señora Villefort, bienvenidos. Adelante, por favor, bienvenidos. ¿Quién diría que Montecristo está planeando una terrible venganza contra Villefort? Pero Danglars es el blanco por el momento. Al día siguiente, el banquero Danglars visita a Montecristo. Le pide en forma personal que no haga uso de ese crédito ilimitado hasta que no pueda recuperarse de las pérdidas por las falsas noticias de España. Montecristo, por supuesto, se lo promete. Montecristo recibe una invitación a un baile en el palacio de Fernando de Morcerf y de su esposa Mercedes. Debajo del texto formal y de su puño y letra, hay una nota de la condesa rogándole que no falte. Terminada la cena, ella le insiste a Montecristo para que la acompañe a la terraza. Sé que vive solo. ¿No ha habido alguna vez una mujer en su vida? La ha habido, sí. ¿No la ha vuelto a ver? Nunca. La perdí. ¿Sufrió usted mucho? Mucho. ¿Y la ha perdonado? A ella sí. A los demás, nunca. ¿A quiénes? Debo retirarme, señora. Pero dígame a quiénes. No perdonaría nunca. Es mejor así. Debo retirarme. Mercedes parece haber reconocido a Edmundo Dantès. Esto precipita su venganza. El esposo de Mercedes, Fernando de Morcerf, es acusado por un periódico serio. Se han descubierto viejos documentos de una antigua campaña militar que lo incriminan como traidor a la patria. Madre, ¿quién puede haber hecho esto? ¿Conoce usted a algún enemigo de mi padre? Las personas de la posición de tu padre tienen muchos enemigos desconocidos. Son los más temibles. ¡Madre! En la noche del baile, Montecristo no se permitió comer ni tomar nada en nuestra casa. ¡Montecristo! ¿Y qué tiene que ver él con...? ¡En sus hábitos! En sus hábitos, Montecristo es casi un oriental. Los orientales, cuando planean una venganza, no comen ni beben jamás en casa de sus futuras víctimas. ¡Es él! ¡No, hijo! ¡Es no. él! ¡Es él! Alberto sale de la casa como alma que lleva el diablo. Busca a Montecristo, quien lo recibe como siempre. Buenas noches, Alberto. No estoy aquí en busca de falsas muestras de amistad, señor. Estoy para pedirle una explicación. Espero sus padrinos. Así será. Alberto se retira. Montecristo sale de su casa en busca de padrinos. Al bajar las escaleras en dirección a su coche, se le acerca una dama envuelta en un velo. ¡Edmundo! ¿Quién es? ¡Edmundo, no mate a mi hijo! ¿Qué nombre ha dicho usted, señora de Morcerf? El tuyo. El tuyo. Que solamente yo no he olvidado el mundo. Ahora no soy la señora de Morcerf, soy Mercedes. Mercedes ha muerto, señora. Y ya no conozco a nadie de ese nombre. Mercedes vive. Mercedes te recuerda. No solo al verte te reconoció, sino antes, al sonido de tu voz. ¿Por qué has hecho eso, Edmundo? Me prendieron y me mandaron a prisión 14 años porque su esposo intrigó contra mí. Por él he estado 14 años a un cuarto de legua de usted, en un calabozo en el castillo de If. La pobre mujer inclina la cabeza y cae de rodillas. Véngase, Edmundo. Véngase sobre los culpables, sobre él, sobre mí. Pero no sobre mi hijo. ¿Me pide que su hijo viva? ¡Se lo imploro! Pues bien. Vivirá. Vivirá. Gracias. No me alcanza la voz ni el alma para decirle más. Gracias. Y Mercedes se aleja, con los ojos arrasados por las lágrimas, cubriéndose nuevamente con el velo. Tu hijo vivirá, Mercedes. Seré yo quien muera. A la mañana siguiente, se presenta en el campo de duelo. Cuando aparece Alberto, Edmundo espera desgarrado a que suceda lo que tiene que suceder. Pero antes de tomar las armas, Alberto se dirige al grupo. Venía dispuesto a batirme con el hombre que condenó a mi padre, pero no me batiré. No puedo herir ni matar a quien, por culpa de mi padre, pasó 15 años injustamente condenado a la cárcel de If. Solo Mercedes puede haberle revelado al joven Alberto la verdad sobre su padre. Alberto abandona la casa y Mercedes decide pasar lo que le queda de vida en un convento. Pero antes de partir, decide aclarar las cosas con su marido. Fernando, el conde de Montecristo es Edmundo Dantes. Regresó para vengarse. Y como ves, se ha vengado. Efectivamente, se ha vengado. El traidor Fernando ahora ya no tiene reputación, ni esposa, ni menos un hijo. Esa misma tarde, mientras madre e hijo hacen sus preparativos de viaje, se escucha un disparo en el estudio de la mansión. La triple venganza de Edmundo Dantes ha logrado su primera víctima. Le toca el turno al banquero Danglars. Montecristo decide dejarlo en la ruina. Le pide le entregue ese crédito por 10 millones que ha abierto en su banco. Danglars no puede hacerlo, y con inmensas deudas por pagar y sin un solo centavo, esa misma noche, Danglars fuga con dirección desconocida y no es vuelto a ver jamás. Morcerf y Danglars han caído. Falta Villefort, el malvado funcionario que mandó a la cárcel a Dantes. El vengador planta la semilla de un escándalo más. Investiga y revela, a través de un rumor, que Villefort tiene una amante. Luego recurre una vez más a Jacobo, su fiel servidor y aliado. ¿En el jardín, dice usted? Sí, en el jardín. Sé que los Villefort parten de viaje esta tarde. Tú entrarás en su casa cuando ya se hayan ido. ¿Y los...? Los sirvientes han sido todos comprados. Te serán fieles. Busca bien. ¿Pero usted piensa que una madre sea capaz de...? No ha sido la madre. Ha sido Villefort. Ve, ve, no hay tiempo que perder. Y Jacobo, con el apoyo de los servidores de Villefort, descubre, enterrado en el jardín, los restos de un bebé recién nacido. es hijo de Villefort y de su amante. Con esa prueba, Montecristo acusa directamente a Villefort. Junto con los restos de ese bebé, también se han encontrado pruebas de quién fue el asesino y el enterrador, señoría. Fue el caballero aquí presente, el infanticida Villefort, que ha matado y enterrado a su propio hijo, fruto de una relación clandestina. Villefort no reacciona. No dice nada. Y no vuelve a decir absolutamente nada nunca más. Sus ojos miran hacia adentro y sus oídos oyen, pero no escuchan nada durante todos los años que le quedan de vida. Villefort, el traidor, se ha vuelto loco. Montecristo sabe que Mercedes va a partir para siempre y va en su busca. La encuentra a punto de embarcarse, cerca del lugar donde se vieron por última vez antes de que todo sucediera. Mercedes, no está en mi poder traerte la aventura, pero te ofrezco un consuelo. ¿Me puedes aceptar como amigo? Soy, es verdad, muy desventurada. Han fracasado tantas cosas en mí y en mi alrededor. Edmundo Dantes no puede contenerse más y se acerca a Mercedes, su amada de siempre. No, no. No, amigo mío, no me toque. Montecristo le toma la mano y la besa respetuosamente. ¿Qué es lo que más deseas, Mercedes? Solo una cosa. Que mi hijo sea dichoso. Lo será. Hasta pronto. ¿No te atreves a decirme hasta pronto? Sí, Edmundo. Hasta pronto. Montecristo se marcha por el camino del puerto. Mientras lo ve alejarse, por la misma calle por la que caminaron tomados de la mano y felices hace más de 24 años, Mercedes murmura: Edmundo. Edmundo. Edmundo. Y así termina El Conde de Montecristo, una más de mis novelas favoritas. Agradece su compañía Mario Vargas Llosa. ¿Quién fue realmente el Conde de Montecristo? Alejandro Dumas padre obtuvo la idea del Conde de Montecristo de una historia real que encontró en las memorias de un hombre llamado Jacques Pouchet, quien contaba la historia de un zapatero llamado François Picot, que vivía en París en 1807. Picot, a punto de casarse, fue acusado falsamente de ser un espía de Inglaterra. En su encarcelamiento, un compañero de prisión moribundo le legó un tesoro escondido en Milán. Cuando Picot fue liberado en 1814, tomó posesión del tesoro, volvió bajo otro nombre a París para vengarse contra sus antiguos amigos. Unos años antes de que se publicara esta historia, Dumas estaba de cacería en una isla cerca de Elba, el lugar del primer exilio de Napoleón Bonaparte. A la distancia, vio un islote rocoso que se alzaba sobre el mar. Su nombre era Montecristo. Fascinado por la belleza del panorama, Dumas juró escribir una novela usando este nombre. Luego de leer la trágica historia de Picot, el novelista la adoptó para crear El Conde de Montecristo. Esta novela es considerada como uno de los mejores trabajos de Alejandro Dumas y de todos los tiempos.